Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa diseñado para el estudio de la Biblia en una forma diaria con un propósito práctico para su vida y la nuestra. En esta semana, una lección especial con nuestro invitado, el doctor Humberto Razzi. Disfrutemos de esta lección en este nuevo trimestre. Es un placer, doctor Pony, estar con usted y hablar con nuestros televidentes sobre el tema esencial que vamos a tratar no solamente esta primera semana, sino durante el resto del trimestre. Es un tema que nos hará crecer espiritualmente a todos, nos hará ahondar en la palabra de Dios. Y a mí me resulta emocionante poder hablar así a distancia, pero también de cerca con nuestros televidentes que nos acompañan en un estudio con millones de adventistas del séptimo día alrededor del mundo. Así que vamos a orar para comenzar. Amante Dios y Padre, nos inclinamos a ti con gratitud por habernos llevado a conocer a Jesús. Y hoy vamos a estudiar un tema importante que nos hará comprender mejor tu amor, tu poder y tu influencia en la vida de nosotros. Acompáñanos, lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Tema especial para tres meses. Tres meses de lujo. Realmente es un tema nuevo, es un tema importante, es un tema que tiene que ver con la personalidad de la tercera persona de la Deidad, el Espíritu Santo, y su poderosa acción en nuestra vida, en este diálogo y también en nuestra conversación con los televidentes. Doctor Razzi, yo sé que usted está interesado y muy animado en entrar de lleno en el tema, pero ¿podría darnos usted un vistazo del autor de las lecciones? Cómo no, es un autor que conoce el tema profundamente, es doctor Frank Castle, que ha sido profesor, es teólogo, tiene un doctorado y que ahora es director asociado del Centro de Investigación Adventista Bíblica en la Asociación General. Bueno, con este preámbulo, ¿por qué no entramos en tema? Vamos a hablar de la personalidad del Espíritu Santo y sé que todos vamos a aprender porque el tema casi no tiene fondo. Y vamos a comenzar diciendo lo siguiente: si uno abre la Biblia desde el principio hasta el fin, se da cuenta de que las tres personas de la Deidad ocupan un lugar protagonístico en distintos momentos. Si vamos al Antiguo Testamento, allí la presencia es la de Dios el Padre, el Jehová. Si vamos a los Evangelios, allí pasa al frente el Hijo de Dios, Jesús, el Salvador del mundo. Y cuando Él asciende al cielo después de su resurrección, entra a actuar en protagonismo el Espíritu Santo, que impulsa a los primeros cristianos a avanzar por el mundo del Mediterráneo y que nos está acompañando ahora y hasta el regreso de Jesús. Me gusta su presentación porque resalta un aspecto que es histórico, hay que reconocer, para inclusive motivo de división de muchos cristianos en los primeros siglos de nuestra era post-Cristo, y es el Espíritu Santo. A algunos no les fue fácil aceptar la existencia del Espíritu Santo. Efectivamente, pasaron algunos siglos de discusión para que quedara en base a las Escrituras, a los Evangelios y a los escritos de Pablo y Pedro y Juan, que destacaron, describieron la importancia y el rol del Espíritu Santo como un Dios coigual al Padre y al Hijo. Tal vez lo que ha causado un poquito de preguntas es que el Espíritu Santo actúa con modestia detrás del escenario. Es poderosísimo, es efectivo, pero no lo vemos con la misma claridad con que vimos a Jesús, por ejemplo. Pero actúa, está presente, como vamos a estudiar. Usted lo describe de una manera que para nosotros, usted, televidente, y yo también como persona que está aprendiendo, lo presenta como una persona. Correcto. ¿Podría introducirnos un poco más acerca de las cualidades de un ser tan personal? Yo no quiero cubrir todo el tema porque eso nos va a llevar bastante tiempo, pero vamos a ir estudiando cómo el Espíritu Santo habla, impulsa, inspira, se entristece, toma decisiones, son todas cualidades de lo que conocemos como una persona. El Espíritu Santo es una persona. Lo que podíamos añadir a lo que dijimos hace un momento es que el Espíritu Santo estaba presente antes de la creación. Estaba moviéndose por encima de las aguas. Y si seguimos hasta el último libro, hasta el Apocalipsis, en el último capítulo aparece otra vez diciendo el Espíritu, ven, acércate a Jesús, Él es la salvación. Hay algunos textos que quizás sean significativos que usted podría, digamos, decirnos. Sí, una de las sorpresas que uno se lleva es que la más completa descripción del Espíritu Santo, su persona y sus acciones, son las que da Jesús en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el 16, cuando está empezando a despedirse de sus discípulos y les da una serie de observaciones acerca de quién es esa presencia, esa persona que va a dejar. Por ejemplo, en Juan 14, 17 dice, el Espíritu vive con ustedes y estará con ustedes. O sea, es una presencia animadora, permanente. En el capítulo 14 y el versículo 26, una expresión específica, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. 15, 26, cuando venga el Consolador, testificará acerca de mí. Y usted tiene, creo, algunos otros pasajes, sí, que puede mencionar. ¿Cómo no? 16, 8 y 9, convencerá al mundo del pecado. 16, 10, lo convencerá de la justicia. Exacto. La función de este Espíritu Santo, compañero nuestro, del que vamos a escuchar más en el futuro, es conmovedora. En el capítulo 16, 13 de Juan, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. De modo que esto que estamos haciendo con nuestra audiencia y con nosotros es justamente actuar con el apoyo del Espíritu Santo. Y dice también en el versículo 13 de ese capítulo, Él les anunciará las cosas por venir. Ya empezamos a ver las múltiples dimensiones de la acción del Espíritu Santo. Doctor Rassi, el tiempo nos está castigando muy poco. ¿Qué aplicación práctica? Para mí es muy significativa la palabra griega que Jesús emplea para definir el Espíritu Santo, y es paracletos, que significa alguien que está al lado nuestro, que nos ayuda, que nos consuela, que nos acompaña, que también es un intercesor, un abogado nuestro, alguien que está siempre a nuestro lado en los momentos de alegría y tristeza de la vida. En este momento quiero agradecer a la audiencia que incline su rostro y vamos a pedir por el Espíritu Santo. Muy bien. Señor, que estás en los cielos, gracias porque tú nos diste el Espíritu Santo, porque Él atiende tantas cosas, tiene tanto poder, tiene tanta capacidad de influir en nuestras vidas. Señor, pedimos el Espíritu Santo por cada uno de los televidentes que Amén. Está en este momento viendo este programa. pero también sobre el doctor Rassi, sobre mí. Ayúdanos a estar unidos en ti con el poder del Espíritu Santo, porque en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, profundizando acerca del estudio en relación al Espíritu Santo, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Señor que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad de estudiar acerca de ti, tal cual como Espíritu Santo. Guíanos en el estudio de este momento, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Doctor Pony, ayer estudiamos, en base a las declaraciones de Jesús, lo que hace el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo y cómo se relaciona con nosotros, como un compañero fiel, como alguien que nos persuade, nos enseña, nos guía. Y hoy vamos a conectar este tema con la relación que hay entre el Espíritu Santo y la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces, es importante entender cómo el Espíritu Santo interactuó con los autores de la Biblia. La Biblia es un libro escrito por autores que vivieron a lo largo de 1600 años y la Biblia es clara en cuanto al papel que desempeña el Espíritu Santo. Y voy a leer este pasaje, o le voy a pedir a usted que lea, si lee por favor, segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice así: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Bien claro, ¿verdad? Hay varios puntos que se destacan aquí. Cuando el apóstol Pedro habla de la profecía, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, que eran los libros que tenían a su disposición. De modo que no es exclusivamente en cuanto a la predicción de eventos futuros, es la palabra de Dios. Y los textos que encontramos en la Biblia no son el resultado de una invención o imaginación de los autores, son lo que el Espíritu Santo les inspiró a escribir. De modo que el Espíritu Santo es una especie de viento que mueve a una embarcación poniendo presión sobre las velas. Es el Espíritu Santo el que lleva adelante esta comunicación entre Dios y los seres humanos. Y en el versículo anterior, Pedro dice algo muy bonito, dice que la palabra de Dios es como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Me gusta esa presentación porque hace más claro entender al Espíritu Santo. Pero hay dos palabras, doctor Rassi, que yo creo que a la audiencia le gustaría tener también mucho más claro, y es en relación a revelación e inspiración. Palabras claves. Bien, revelación, podría usarse como sinónimo el descubrir. Es algo que está oculto y que se revela. El Espíritu Santo revela algo a uno de los escritores de la Biblia, le comunica un conocimiento que por su propia cuenta no podría alcanzar. Vale decir, el escritor o los escritores de la Biblia depende de un poder superior, que es el Espíritu Santo, el que les va revelando esto. Hay un pasaje del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan de ese episodio en que el rey Nabucodonosor les pedía que les contaran qué es lo que había soñado, que se había olvidado, y que luego se lo explicara? Y Daniel, el profeta, ora con sus compañeros, y entonces en una oración de gratitud, después que el Espíritu Santo le revela, dice, él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Qué importante, qué importante. ¿Sabe, doctor Rassi, tengo en mente a un novelista y su inspiración? ¿Cuál sería la diferencia entre los autores de la Biblia, novelistas y la inspiración que cada uno de ellos tiene? Es una pregunta complicada y a mí me interesa mucho la literatura. El concepto de la inspiración de los poetas o los escritores viene de un origen griego y habla de una musa o de un ser mítico, imaginario, que le va dictando a los autores o a los músicos también, les hace concebir ideas. De modo que hay una presencia sobrenatural. En el caso de los románticos o de los griegos, un personaje mítico que contrasta con este personaje real, que es Dios, Espíritu Santo, que es el que inspira, vale decir, el que comunica cosas que estos autores por sí mismos no habrían podido descubrir. Interesante. No es que yo quiera ponerlo en dificultades, doctor Rassi, pero entiendo que también hay algunos autores en la Biblia que como que fueron científicos, a lo menos protocientíficos. Añado una cosa más al concepto de inspiración. El proceso de inspiración es la labor del Espíritu Santo que se asegura de que lo que ha comunicado al autor se comunica luego por escrito con fidelidad. De modo que el Espíritu Santo influye sobre la mente de los escritores. Pero entonces, usted me hacía otra pregunta que también merece respuesta. Repítamela, por favor. Hay en ocasiones en la Biblia donde no pareciera que el Espíritu Santo haya influido de una manera, sino que luce como el trabajo de investigación de correcto, ese autor. Correcto, correcto. Los libros de Reyes, Samuel, Crónicas, son libros históricos en los que los autores han reunido e investigado y bajo la dirección del Espíritu Santo lo escribieron. Pienso, por ejemplo, en la introducción del libro de Lucas, en que él dice, aunque yo no estuve presente cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, yo seguí, entrevisté a la gente, leí los documentos, y el Espíritu Santo en ese caso iba guiando la manera en que se organizaban y se escribían los libros. ¿Qué hay acerca, doctor Rassi, aquellos casos donde da la impresión que Dios dicta? Generalmente los autores lo dicen. Oí palabra del Señor y escribe lo que el Señor le hizo entender al escritor. Muy bien. Nos está quedando corto el tiempo nuevamente. Quisiera que usted por lo menos debatiera o pusiera los puntos que hay de controversia en relación a esta influencia especial, bien sea inspirativa, de acción, de mandato de parte del Espíritu Santo. Hay una cita muy importante de Elena de Juan que dice, la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres los que fueron inspirados. Eso nos permite entender por qué los distintos libros de la Biblia reflejan el estilo de pensar de ese autor. Hay una diferencia entre Salomón y Lucas, entre Pablo y Moisés. Eso me parece a mí lo que debemos recordar. Y a usted siempre le gusta pedir una aplicación práctica. La aplicación que yo les diría a nuestras audiencias es que dediquemos cada día unos minutos para estudiar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a entenderla, a aplicarla a la vida. Tengamos una oración. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Porque en el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, profundizando acerca del estudio del Espíritu Santo. Pero antes de comenzar, vamos a tener una oración. Amante Padre, nos inclinamos ante ti con gratitud por habernos hablado a través de tu palabra. Y tu palabra es la verdad. Y el Espíritu Santo es el que inspiró a los escritores de la Biblia y les permitió que nos comunicara esa verdad salvadora. Acompáñenos hoy en el estudio de esta sección de la lección. En el nombre de Jesús. Amén. Doctor Pony, ayer examinamos cómo el Espíritu Santo influyó sobre los escritores de la Biblia, revelándoles conceptos y realidades que no podían conocer por sí mismos, revelación, y luego inspirándolos, guiándolos para escribir con claridad y precisión en su propio estilo esas ideas, esos conceptos, esas iluminaciones que el Espíritu Santo les había dado. De modo que la revelación y la inspiración constituyen esa interacción de lo divino y lo humano. ¿Usted cree que hoy podamos profundizar un poquito más? Sí, es lo que vamos a hacer, porque estamos hablando de la verdad. Hay un pasaje muy lindo del Salmo 119-160, que refiriéndose a Dios dice, la suma de tus palabras es la verdad. Cuando hablamos de verdad, yo pienso que nos metemos en un campo bien complejo. Filosóficamente, yo recuerdo, porque nos tocó estudiar filosofía, lo menos como materia, bien difícil, bien complejo, no fácil de definir. Y encima de eso tenemos el concepto teológico, el concepto bíblico. ¿Usted cree como reto, por favor, para la audiencia y para mí, hacernos una definición operativa acerca de verdad, algo sencillo? Vamos a probar. A mí me parece que una manera de definirlo sería decir que la verdad es la coherencia perfecta entre lo que se expresa y lo que es en realidad. La cosa tal como es. Y para lograr esa correspondencia, tenemos que salirnos de la dimensión humana, porque nosotros no tenemos un conocimiento perfecto de lo que es real y de cómo explicarlo, cómo decirlo. Por eso uno requiere una presencia de alguien que conoce todo con perfección. Y ese es el Espíritu Santo. También es Dios el Padre, es Dios el Hijo. Son ellos los que comunican la verdad de Dios a los seres humanos a través de su palabra. Hay personas que hablan de la verdad como algo que no existe o que es muy interpretativa. Y da ejemplos como los órganos de los sentidos distorsionan lo que uno ve, oye, siente, etc. ¿Usted podría darnos ejemplos que nos pueda afirmar en eso que usted acaba de decir? Me parece que el concepto de revelación que estudiamos ayuda a entender estas verdades de Dios, son trascendentes, están más allá del conocimiento humano, y es el Espíritu Santo el que las destapa, las descubre. Por ejemplo, si no fuera por la Biblia, no habría manera de saber cómo ocurrió la creación de la vida sobre este planeta en 6 días. No podríamos saber que el diluvio fue universal. No sabríamos acerca del nacimiento virginal de Jesús, de su resurrección, de su ascensión, de la manera en que alcanzamos la salvación. Todas esas ideas, todos esos conceptos los inspiró el Espíritu Santo a los escritores. Es la única manera que podemos conocer esas verdades. Muchas de las personas que nos están viendo son creyentes cristianos. Y yo estoy seguro que ellos estarían interesados en saber si Jesucristo ahondó en este concepto acerca de la verdad. Esto se relaciona con la pregunta que me hacía antes. En Jesús vamos más allá del campo filosófico, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De modo que la verdad se personificó en Jesús. Lo que Jesús era, era la verdad absoluta. Lo que Él decía era la verdad. Es más, Él dijo en ese otro pasaje que se ha citado con tanta frecuencia, dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad los va a libertar del engaño, de la confusión, de la mentira, de la esclavitud del pecado y nos permite tomar decisiones libres. Satanás es el que quiere controlarnos. Jesús nos da esa libertad y nos dice, tú eres libre, elige, escoge, ámame, obedéceme por amor. Es importante ese concepto, esa verdad, porque lo primero que uno aprende es que la verdad está en Dios. Correcto. Uno es un producto de Dios. Dios no es un producto de mí o de mi pensamiento. Hay otra, es cierto, la otra cosa que es interesante de palabra de Jesús fue cuando dijo en la oración, santifícalos en tu verdad, en la verdad, tu palabra es la verdad. De modo que el contacto con la palabra de Dios nos ayuda a obedecerlo, a crecer, a madurar. Esa palabra santificación es muy interesante, ¿no? Es la obra divina de limpieza de los pecados. Es la obra divina de la transformación de nuestra voluntad para que obedezcamos a Dios con alegría, libremente, con felicidad. De modo que del rechazo de Dios pasamos al amor de Dios. De la injusticia pasamos a la justicia. De la pecaminosidad al camino a la santidad. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo no sé si es, si es casualidad, si es providencial o es algo que nuevamente el Espíritu Santo interviene. Pero la Biblia comienza diciendo en el principio Dios. Qué importante, porque para muchas de las filosofías de la época, en el principio no era Dios, eran miles de dioses o eran otras cosas. Pero qué bonito que la Biblia identifica eso de entrada, en el principio Dios. Incluso la palabra principio tiene un doble significado, porque ahí está el origen de todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo justo. Es el principio está en Dios. Hay un concepto que usted acaba de decir anteriormente y que no lo había expresado en forma temprana, y es santificación. ¿Podría desarrollar un poco? El concepto de santificación es un proceso que es el Espíritu Santo el que lleva hablando a nuestra conciencia y guiándonos a sentirnos cómodos con los pedidos que Dios nos hace. Y esas verdades van más allá del tiempo, son verdades para todas las culturas, para todos los tiempos, verdades eternas. O sea que lo que se aprendió en aquella época y lo que aprendieron aquellas personas tiene validez para nosotros. Hay verdades que duran para siempre. Es siempre bueno hacer bien al prójimo, como enseñó Jesús. Es siempre malo matar, robar, etcétera. Son verdades eternas. Aplicación práctica y oración. Solo Dios conoce la verdad absoluta y Él nos va revelando en la medida que podemos entenderla a través del Espíritu Santo. Por eso debemos orar al Señor pidiéndole lo siguiente. Padre amante, revélanos la verdad al estudiar tu palabra. Moldea nuestro carácter para que aceptemos esa verdad y la vivamos con alegría y la compartamos con los demás. Por Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, comenzando un trimestre jugoso acerca del estudio en relación al Espíritu Santo. Pero antes, vamos a comenzar con una oración. Señor que estás en los cielos, gracias por este estudio. Gracias por este trimestre y cuánto te pedimos, Señor, que tú nos ilumines para poder entender al Espíritu Santo, porque en el nombre de Jesús te lo agradecemos y pedimos. Amén. Doctor Pony, vamos a empezar el estudio de hoy citando directamente un pasaje de la Biblia que fue revelada e inspirada por el Espíritu Santo. Son palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Uno podría predicar un sermón de media hora o 45 minutos sobre esto. Pero fíjense, porque esta es una apertura en una introducción, las funciones adicionales que el Espíritu Santo desempeña a través de la Biblia en nuestra vida. Está enseña, reprende, corrige, instruye y capacita. Fíjese las múltiples dimensiones del Espíritu Santo. Pero en su expresión me pareció que usted tenía otras funciones más. Claro, añadamos una que es importante y sigue a las anteriores. El Espíritu Santo no solo revela a los escritores, no solo los inspira para escribir con veracidad lo que Dios les ha comunicado, sino que actúa también en nosotros, doctor Pony, al estudiar su palabra. Nos ilumina, es el concepto de iluminación. Nos ayuda a enfocar nuestra atención. Nos saca de la oscuridad. Exacto, nos saca de la oscuridad a la verdad, porque nuestra mente pecaminosa naturalmente está oscura, está confundida, está distraída, es incapaz de comprender y asimilar la verdad. Pero es el Espíritu Santo el que ilumina nuestra mente y nos lleva en nuestra conciencia hacia todo lo que es verdadero, lo noble, lo útil, lo eterno. Voy a dar un ejemplo que está muy ahora en las noticias, de cómo la mente natural está oscurecida, está confundida. Y usted como médico entenderá y podrá explicar mucho mejor que yo algo que se viene debatiendo en este país, en los Estados Unidos. Se sabe que la marihuana daña, que afecta el cerebro. Incluso estaba leyendo hoy un estudio de cómo avanza el mal de Alzheimer. Se sabe, se conoce. Y sin embargo, la mente oscura humana lleva a que más y más estados de este país aprueben el uso recreacional de la marihuana. Fíjense ustedes la contradicción. Esa oscuridad que el Espíritu Santo disipa lleva a nuestros colegas, a nuestros compatriotas, a decir, sí, es cierto que hace mal, pero dale, que lo usen. Hay una confusión. Por eso la importancia de la verdad que ilumina por medio del Espíritu Santo y que nos lleva a actuar con lógica, de causa a efecto. Una de las palabras que yo diría sería tener iluminación sin entendimiento. Hay un pequeño gran detalle allí. Correcto. De ahí el papel importante que desempeña el Espíritu Santo, como veníamos conversando antes, no solo en la mente de los creyentes, sino en todos los seres humanos. El Espíritu Santo está deseoso de iluminar a todos, a que conozcan la verdad, la vivan, la apliquen a la vida. Por eso me parece que el rol del Espíritu Santo es tan hermoso, como guía e iluminación. Me hace recordar las palabras de Salomón al principio de Proverbios, que pedía a Dios dos cosas, sabiduría y sentido común. Correcto, y se acerca mucho al concepto de discernimiento. Es el Espíritu Santo el que nos permite distinguir, aunque a veces están muy juntas, la verdad del error, la mentira de lo que es realmente correcto. Y esto me lleva a la siguiente función del Espíritu Santo, que está en palabras de Jesús mismo. Él dice que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que yo les he dicho. De modo que hay una función docente, por así decirlo, una función de un maestro, en el maestro especial, que nos lleva a entender en la Biblia lo que el Señor quiere enseñarnos. ¡Qué maravilla! Hasta ahora hemos visto que el Espíritu Santo, y fui tomando apunte en relación a eso, revela, inspira, ilumina, da claridad, además de esto enseña, nos concede discernimiento, sí. Permite distinguir entre dos puntos, error y verdad. ¿Alguna otra función? Es maravilla lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, además de eso, transforma, actúa en nuestra mente y en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar y de actuar, y lo va moldándolo y acercándolo al modelo de Jesús. De modo que es, además, este agente transformador, poderoso, al que debemos darle espacio al orar, Señor, guíame, transfórmame, cámbiame, ayúdame a imitar a ese modelo perfecto que fue Jesús. Y eso se relaciona también con el concepto de santificación, que la Biblia expresa con tanta frecuencia, que es el ideal al que vamos creciendo y alcanzando. La aplicación práctica se ve tan grande, tan amplia, doctor Rassi. Sin embargo, para alguien de este siglo. Este siglo tiene que aprender, nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios que nos habla en nuestra conciencia, en todo momento. Hay una expresión del salmista David, que cometió un pecado terrible, asesinó a alguien a quien había dañado, le había quitado la esposa. En la oración, el Salmo 51, 11 dice, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Espíritu Santo. De modo que yo diría, esa debería ser nuestra oración. Señor, permite que tu Espíritu Santo siga hablando a mi conciencia, me proteja del mal, me ayude a resistir la tentación, vaya moldeando mi carácter para que yo sea un cristiano feliz, un cristiano que se goza en hacer la voluntad de Dios. Me parece que esa sería la invitación que yo extendería a nuestra audiencia, a nuestros amigos que nos miran con fidelidad, que oremos juntos al Señor por ese don. Así que lo vamos a hacer si le parece bien. Señor, como el salmista David, te pedimos que no retires de nosotros tu Espíritu Santo. Lo apreciamos, lo queremos, lo valoramos, sabemos que es la influencia que nos guía a conocer la verdad, a obedecerla, a vivirla y a compartirla. Ese es nuestro ruego sincero en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, apenas empezando el estudio que nos permite conocer de el Espíritu Santo. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias por esta introducción. Gracias por este inicio de comprensión de cómo es el Espíritu Santo y qué tan importante es esa persona. Dios, Espíritu Santo, ayúdanos al empezar esta lección y al profundizar en ella en los próximos meses, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Doctor Pony, hay un poquito de nostalgia en lo que vamos a hacer hoy porque es el último estudio de esta serie de 5 que abre el camino a lo que va a venir. Hemos establecido algunas bases, hemos entendido lo que Jesús nos dice acerca de la persona y la personalidad del Espíritu Santo, de sus múltiples funciones. Hemos entendido que es un Dios como lo es el Padre y el Hijo, que es omnipresente, omnisapiente, omnipotente. Estudiamos algunos conceptos de su rol en la vida humana, cómo revela, cómo inspira, cómo ilumina, cómo nos enseña y cómo nos transforma. Parece que el tema se agotara allí. ¿Es esto así? No, al contrario, estamos recién entrando en un campo de conocimiento hermoso. Lo que quisiera hacer hoy con usted y con nuestra audiencia es mencionar algunas de las palabras, de las metáforas que usa la Biblia, inspirada y por el Espíritu Santo, acerca de qué es. Nos va a dar una imagen así imaginativa de lo que es el Espíritu Santo. Una expresión que se usa es que es un aliento. Cuando usted oye la palabra aliento, ¿en qué piensa, doctor? Impulso. Bien. Es algo que tiene relación con la vida, ¿verdad? Cuando uno tiene aliento, tiene vida. Otra palabra es viento. ¿En qué piensa usted cuando oye la palabra viento? Poder. Bien. Acción, dinamismo. Otra imagen que aparece en el bautismo de Jesús es la palabra paloma. El Espíritu Santo es como una paloma. Para mí me viene mansedumbre e inocencia. Bien. Uno podría también relacionarlo con la paloma que le trae, es una paloma mensajera en el caso de Noé, ¿no es cierto? Aceite es otra palabra que se utiliza, ¿verdad? El aceite como símbolo del Espíritu Santo. ¿En qué piensa usted? En medicina y en luz. Bien, muy bien. Fuego es otra palabra. Que consume. Y que purifica, ¿verdad? Se utiliza para purificar en fin, hay tantas otras que podríamos seguir, pero yo quisiera que habláramos un poco de algo que conversábamos antes. El Espíritu Santo también tiene cierta relación con el concepto de espiritualidad. Y es cierto que los seres humanos hemos sido creados por Dios en varias dimensiones. Tenemos un aspecto mental o intelectual, un aspecto físico, un aspecto espiritual y un aspecto, una dimensión social. Pero últimamente, y me parece que debemos mencionarlo aquí para nuestros oyentes, el concepto de espiritualidad, que hasta hace no mucho tiempo en el mundo cristiano occidental se entendía como una relación del ser humano con Dios, ¿verdad? Pero últimamente espiritualidad está tomando un sesgo muy curioso de espiritualidad como meditación trascendental y yoga. Eso viene de religiones del Oriente, del budismo, del hinduismo, en donde el yoga lo lleva a uno a meditar en sí mismo en lugar de meditar en Dios. Lo lleva a uno a vaciarse, dejar la mente en blanco para que otras fuerzas vengan. De modo que yo quería mencionar esto, doctor Pony, como advertencia de que hay una espiritualidad bíblica, valiosa, pero hay una espiritualidad falsa, engañosa, que lleva en mal camino. En la Biblia habla de cuáles son los métodos de mantener la relación con Dios, que es la oración, que es hablar con Dios, es la meditación en la palabra de Dios, es el culto de adoración a Dios. Pablo usa cantos espirituales, la adoración mediante el canto también es parte de la vida espiritual bíblica. Así que mi advertencia en el campo de la espiritualidad. Siento como muy importante esa advertencia, doctor Rassi, porque me viene rápidamente a la mente algunas filosofías griegas para no ir tan al oriente, sino más bien quedarnos en el occidente de la cultura, en donde se ve al hombre como capaz de crear cosas buenas. El hombre es bueno por naturaleza. Que él puede, si se busca bien hacia adentro de sí mismo, puede encontrar que es bueno. Y Platón tiene que ver mucho en eso. Y también podemos nosotros encontrar que el humanismo buscaba también en la persona y no en Dios, que había adentro cosas buenas. Así es, muy buena observación. Yo quería que por un momento miráramos al rol, una nueva dimensión del Espíritu Santo, que es un rol que va a ir increyendo según la Biblia hasta la venida de Jesús. Y quisiera que leyéramos este pasaje de Joel del Antiguo Testamento, donde dice: Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. El apóstol Pedro, en el Pentecostés, cuando hubo ese derramamiento del Espíritu Santo, dijo: Se ha empezado a cumplir esta promesa, que es una presencia ya no protagonística, sino poderosísima del Espíritu Santo que va a influir en la vida de ustedes, queridos oyentes, de nosotros, si estamos dispuestos, estamos abiertos, estamos sumisos a ese rol hermosísimo del Espíritu Santo. Aquí hay una observación, doctor Rassi, que yo quisiera hacerle. Y casi comenzamos a entrar en la aplicación práctica. Sí. Y es en el tiempo actual que estamos teniendo, los medios de comunicación, la comunicación electrónica, la forma, usted hablaba de que nuestros jóvenes van a ser capaces de hacer cosas increíbles que no hacían antes los jóvenes que vivieron en siglos pasados. Sí. Usted ve en los medios de comunicación, en LLBN Latino, el cumplimiento del movimiento del Espíritu Santo en alguna manera. Yo pienso que sí, y gracias por tocar este tema. Pienso que los medios de comunicación, como estamos empleando ahora, de llegar a gente que no nos conoce, que no está cerca de nosotros, es un vehículo que el Espíritu Santo puede utilizar, llevando a la gente al conocimiento de la verdad, que es Jesús, y prepararla para la salvación. De modo que ese sería mi apelación, doctor Pony, nuestra apelación para ustedes, amigos, al sintonizar el LLBN Latino, se están poniendo en contacto con la verdad de Dios, que es lo que queremos transmitir en este programa y en todo lo que hacemos con este método. Y vamos a orar. Amante Padre, gracias por la presencia del Espíritu Santo en nosotros como un amigo, un compañero eterno, un guía que nos lleva a la verdad de Jesús. Que esta sea la verdad que acepten nuestros televidentes, que les permitan vivir una vida que sea un testimonio del poder del Espíritu Santo. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén.